Vamos con Mauro Torres, Y lo bien que hice en traer la cortina de la cocina de Gaby. Cocina. Escuchen la música con cacerolas. Sí, por ahí la gente que nunca nos escuchó. Son cucharas. Utensilios, utensilios de cocina. Rallador de queso. Pela papa. Ahí suena el pela papa. Escúchelo. Olla. Es una olla de teflón. Molinillo de pimienta también. Es el molinillo de pimienta, sí. Qué bueno que es el molinillero. Molinillero. Sí. Bien que suena, toca, ¿no? Suena bien, suena parece bien. Parece de los guaguancó. Bueno, hoy tenemos con comida, vamos a decirlo. Sí. Hoy Gaby trajo comida y le vamos a brindar este cálido y sincero aplauso porque trajo comida de verdad. Comida tuvimos que esperar nada más que 8 meses. 8 meses. Trajo una receta que dio la semana pasada, si no me equivoco. Sí, exactamente. El cacho de pan con cosas adentro. Pan con cosas adentro. Sí, el pan, pan chino, que no lo hice. Me regaló dos que me estoy llevando. Te digo para que no, si me lo descubrís ahí. No, cuando está, se acaben acá vamos a ir por eso. No. Qué canuto. No lo hice igual al pie de la letra porque. Bueno, había cosas que no tenía y dije no. ¿Te sentiste presionado cuando te mandé un mensaje el sábado? Un poco. Me iba a hacer la sota. La sota. Pero no quiero cortar la veda, digamos. Quebrantar la veda. Muy bien, no quebrantemos. No. Bueno, y como ya traje comida, como ya comimos todos, ya seguramente carne no quiere, entonces yo dije, vamos a hacer algo para el mate, fácil, sencillo. Dale. Mucha gente lo sabe hacer, pero otra tanta no lo sabe hacer. Hagamos. Y a otras que lo saben hacer, por ahí les doy la idea y está bueno ahora a la tarde hacer algo tan rápido y tan rico con lo que tienen en casa, que son buñuelos. Oh. Buñuelos que pueden ser buñuelos de banana. Dulce. Si tienen pedazos de chocolate de cobertura, de esos que dulce. Vienen en barra. Buñuelo. Que esos que vienen en barra. Sí, chocolate que vienen en barra. ¿No hay buñuelos salados? Ya son torrejas en todo caso. Ah. No hay buñuelos salados, ¿no hay buñuelos de acelga? Sí, puede ser buñuelos salados. Tampoco lo carguen, pobre chico. Gerardo, gracias. Está bien, no trotan. Son croquetas, son croquetas. Está con dificultades. Te juro. Son torrejas, son buñuelos de acelga. Ahí está, me dice que sí. Qué vino drogado. Lo que pasa es que la masa del buñuelo... María dice que no. Chicos, la masa del buñuelo se hace con azúcar. Si quieren hacerlo sin azúcar, bueno, ahí será otra comida, en todo caso. Pero sí, se pueden hacer buñuelos salados sin azúcar, por supuesto. Bueno, ¿qué ideas que les doy para hacer? Igual lo vamos a fajar. Si tienen dulce de membrillo, lo cortan en pedazos. Si tienen dulce de batata, puede ser bananas, pueden ser manzanas. ¿Todo esto mezclado junto? Sí. Es de un sabor, un buñuelo de un sabor. Está dando las distintas variedades. Claro, porque la idea es hacerlo con lo que tenga la gente con en la lo casa. Que tenga en la yo casa. De pasa de uva, casa. Como el que hacía uvas, mi uvas. No, uva no, pasa de uva. Pueden ser buñuelos de uva también. De pasa de uva, de uva. Es un asco. Bueno, se pueden poner frutas ahí, pones manzana, pones banana, pones mandarina también. ¿Se puede hacer naranja? Puedes hacer lo que quieras. Bueno, no, es una asquerosidad. ¿Y cómo se hace la masa del buñuelo? Es fácil, recontra sencilla. Vamos a agarrar 3 huevos, 8 cucharadas soperas de azúcar. Agarre 3 huevos, señor. Medio kilo de harina leudante, ralladura de un limón. Y la cantidad de leche necesaria para ir armando esta masa y que quede una masa. Marcelo Aliberti, por favor, ¿me ayuda? ¿Chirle? Es una masa chirle. Chirle y meliflua también. Es meliflua, chirle y meliflua, Aliberti, gracias. Vale. Y bueno, lo que vamos a hacer simplemente es batir los huevos con el azúcar, con la ayuda de un batidor, hasta que espume un poco. Tampoco, no se zarpen porque no hace falta. No tenés que hacer montar. No. No se zarpen. ¿Qué es mortal? Montar. Empieza a inflar la clara de huevo. Sí, igual estos son huevos enteros, así que la clara no va a inflar nada porque es con el huevo. No va a inflar. Cuando está la yema, la clara no infla. Bueno, vamos a agregar la ralladura de un limón. Vamos a poner, vamos a ir incorporando la harina. Ojo que es peligroso rallar un limón. ¿Por qué? Sí, y les voy a explicar por qué. No sé por qué, pero yo me rallé muchas veces. Después nunca más rallé limón. ¿Rayaste dedo? Sí. Ah, no, yo te iba a decir esto, que primero, cuando van a rallar limón, laven el limón, mucho. Ah. Si son limones que saben bien dónde los compras, después está va bueno. Frito. No importa. Y después, lo importante para cuando se raya el limón es que no quede parte blanca de la cáscara, sino que tiene la cáscara amarilla, después tiene un poquitito de blanco y después empieza el limón. Bueno, ese poquitito de blanco es lo que le da una amargura, además allá del de la acidez que tiene el limón. O sea, entonces, que el limón empieza igual que la... después, decís vos. Está la cáscara, no, pero eso cuando, cuando se corta la cáscara, cuando se corta la cáscara, o de una naranja o de limón para hacer para pastelería, para lo que sea, siempre tenemos que tener cuidado de no poner la parte blanca. A la cáscara y no el hollejo. El hollejo es lo que le da un gusto muy amargo a toda la preparación que ustedes le pongan. Ralladura de limón o ralladura de naranja. ¿Sí? Bien la parte amarilla. Hollejo de limón, ¿qué hace? Se raya un poquitito, se va rotando el limón, se sigue rayando, bien. Con cuidado. Fácil, entonces, le ponemos la ralladura del limón, le agregamos la harina, a los huevos y al azúcar que ya teníamos batido, seguimos batiendo, y una vez que tenemos la masa, la dejamos descansar un ratito, y ahí después le mandamos lo que queremos. Si quieren bananas, buñuelos, bananas, ¿qué consistencia tiene que quedar la masa? Muy flojo. Sí, yo después le meto un cacho de banana y me queda toda una cosa. No, es que no te va a quedar, o sea, no te va a quedar como una masa como esto que acabamos de hacer. Realmente es una masa chirle. Lo que tenés que tener es una ollita con aceite neutro. Caliente. Bien caliente y sí, o frío, Marcelo. Prepárense el aceite frío. Quise decir bien prepárense caliente, para que chorree, sí, señor. Esto chorrea. ¿Qué consistencia tiene que quedar? Tiene que quedar... digamos, líquido que se pueda... Chorrea. Agarrás la cuchara y se cae de la cuchara cuando la das poquito, vuelta. Sí. Poquito, ¿no? Sí, chorrea. Y entonces, ¿cómo hago para hacer el buñuelo en sí? ¿Qué le hago, una cuchara? Agarro eso y le pongo una banana ahí. Lo buenísimo es si tenés... No, poner una banana. Si tenés un palillo, pinchás la banana, lo embebés en esa preparación y lo tirás al aceite caliente. Y es eso más va fácil a inflar. Hacer que pasa de uva, no, como no, por eso no. Y eso se va a inflar porque tiene harina leudante, tiene todo lo necesario como para que infle y te quede un buñuelito bien. O sea, va como inflado. Una cosa bañada, es lo que metes ahí, ¿no? Una sí, masa. Absolutamente. Con un tenedor lo das vuelta. Si tenés, ojo, siempre cuando hacemos estas cosas, abundante cantidad de aceite, no sean pijorchos con el tema del aceite, ¿eh? Si le pongo un cacho de panceta, no quedaría mal. No, porque... Es algo agridulce, puede ser. Agridulce, claro. Ay, mucho, tiene mucho azúcar. Tiene 8 cucharadas bueno, de azúcar. Bueno, vos le pusiste mucho también. Bueno, pero es la masa del buñuelo, chicos. Bueno. Y después no esto se le puede poner un poquitito cuando ya lo sacan. Azúcar lo ponen, claro, lo ponen en un papel absorbente. Arriba le pueden poner, o depende de lo que tengan, se puede bañar con un poco de dulce de leche. Chocolate, chocolate le da muy bien. Con un poco de chocolate. ¿En serio? De cobertura de chocolate derretido. O azúcar impalpable, un poquito de cacao también puede ir. Ah, mira. Esto se puede espolvorear, digamos, con lo que quieran o bañar con lo que quieran. Para un día como hoy, de lluvia, sí, loca. Hoy, de elecciones. Buñuelos, me encantó. Buñuelos con mate, chicos, y a otra cosa. Bien, muy bien. Gaby, muchísimas gracias. Vamos para allá. Torres.